Génesis 3, Génesis 3, que es el relato de la caída, el relato famoso del pecado original. ¿Cuál es en el fondo del pecado original? Viene el mal, el espíritu del mal, el demonio, y le dice a la mujer: así que Dios les prohibió de comer de todos los frutos del jardín. Es un relato absolutamente mitológico, mítico, no sé dónde es que pasó eso. Muchachos, esto es importante, bueno, yo creo que la mayoría lo sabe, ¿no? Es un relato simbólico porque todos los primeros capítulos del Génesis es una reflexión a partir de un momento determinado del reinado del rey Salomón, en donde alguien empieza a reflexionar sobre el sentido del mal. Sobre el sentido del mal. ¿Por qué si nosotros estamos tan bien? Porque es el momento del apogeo del reino de Israel, gracias. El apogeo del reino de Israel, ¿por qué en esta época, en el reinado de Salomón, por qué hay tanta corrupción, hay tanta maldad? Es una reflexión teológica de alguien sobre el sentido del mal. Y lo explica así: entonces viene la serpiente como símbolo del mal y le dice a la mujer: así que Dios les prohibió de comer de todos los árboles del jardín. Y la mujer dice: no, no, no, está bien. No me acuerdo, en Apache dice que el demonio es asesino del comienzo, que es mentiroso del comienzo, ¿no? Siempre, y siempre miente con verdad, con parte de verdad, siempre. Nunca miente con algo burdo. Siempre nos va a tentar con algo cierto. No solamente de este árbol, del centro. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el demonio le dice: ah, sí, claro. ¿Sabes por qué te dice eso Dios? Porque sabe que si vos comes de ese fruto, vas a ser como él. Vas a poder determinar lo que está bien y lo que está mal. Esa es la raíz de todo pecado. Que el hombre quiere ponerse como centro. La vanidad es el pecado favorito. Exactamente, pero el tema es el centro, es el ponerse en el centro, es ocupar el centro, que la centralidad es de Dios. Yo determino lo que está bien o lo que está mal. Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer. Ese es el pecado, la raíz de todo pecado. Yo hago, yo soy el centro. Nadie es tan necio para decir: yo soy Dios. Pero de alguna manera, en el fondo, todos tratamos de que la realidad, las cosas y las personas giren en torno a mi voluntad. Tener el control. Y la verdad es que el gran tema es no querer ser criatura, es no querer depender de Dios, de un absoluto. No querer depender de Dios. Ser hombre es aceptar pender. Y pender siempre es difícil. Porque a veces uno pende y va por ahí. Pero está sujeto a Dios. Esto es importante, muchachos. Es importante. Es lo más propio del ser espiritual. Es el abandono confiado. La confianza abandonada en Dios. Yo no soy el criterio de la realidad, yo no tengo el control. No puedo pretender que todo gire en torno a mí. Tengo que saber que Dios es el centro de la realidad y que voy a ser feliz en la medida en que me abandono a su voluntad. Después de eso, los hombres, Adán y Eva, descubren que están desnudos. Y cuenta el texto hermosísimamente, poéticamente, que todas las tardes, a la hora de la brisa, dice el texto, Dios bajaba a charlar con su amigo el hombre. Mamerto Bonapache dice: a la hora del atardecer, de la tardecita, la fresca, Dios bajaba a mapear con su hombre. Decía que venía, que todas las criaturas decían: ustedes lo trataron de Dios. Y se venía a buscar al hombre porque le decía: tú. Me decía: tú, hermosísimo. Un día llega y el hombre le dice: usted, y ahí se acuerdan. Es hermosísimo. Es hermosísimo este texto, porque esto es importante. Somos creados por Dios para la relación. El hombre es pleno en la medida en que se relaciona, se vincula en el amor. Se vincula en el amor. Nosotros estamos hechos para la relación. Por algo, nosotros nos definimos por la relación. Soy hijo de, hermano de, esposo de, padre de, profesor de. Siempre el hombre se define por el vínculo. El vínculo. Lo que hace el pecado es romper el vínculo. Romper el vínculo con Dios, y por lo tanto uno rompe el vínculo con uno mismo. De eso se va a tratar esta clase, de trabajar fundamentalmente el vínculo primero. El vínculo fundamental es con Dios, el vínculo primero es con uno mismo. Y el gran drama del hombre contemporáneo es que tiene cortado el vínculo con Dios y por lo tanto tiene cortado el vínculo con uno mismo. Y esto que dice también Leo, Teo, perdón. Teo. Cuando Dios, en ese relato, el hombre, ve que el hombre se esconde, entonces la primera oración que registra la Biblia no es una oración del hombre hacia Dios. La primera oración que registra la Biblia es una oración de Dios hacia su criatura, el hombre. Es un grito de amor no correspondido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahí comienza la historia de salvación. Miren qué curioso. Comienza de un amor de un padre que crea y no es correspondido por su criatura. Toda la Biblia, toda la historia de la salvación es una continua salida de Dios para buscar a su criatura. Dice hermosamente Juan Pablo II que en todas las religiones es el hombre que busca a Dios. En el judeocristianismo es Dios que busca al hombre. Y es la historia de la salvación, es un hombre continuamente mendigo de cariño, porque todos nosotros somos mendigos de cariño. ¿Quién no mendiga de cariño? Todos nosotros somos mendigos de cariño y sin embargo le gambeteamos al amor. Le gambeteamos al amor. Como lo gritaban, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y continuamente eso se vuelve a repetir una y otra vez. Dios crea el amor y el hombre en el fondo lo ningunea. La ningunea de Dios. Pero entonces él hace alianza continuamente con su pueblo y el pueblo la rompe una y otra vez. Hasta que en un momento determinado de la historia de salvación, esto, ¿no? Esto se quiere, este hombre que continuamente no quiere servir. Porque el pecado del demonio es, yo no serviré, Lucifer, la criatura más perfecta, yo no quiero servir, ese es el pecado, yo no quiero depender, no quiero servir. Y por eso Jesús es el nuevo Adán que dice, yo vengo a ser tu voluntad. Sí, sí, es el sí del hombre a Dios. Por eso ser obediente. Obediencia, la palabra obediencia viene del latín ab audire. Ab audire. Ab audire, que significa, miren qué curioso, escuchar. Escuchar. Escuchar en la intimidad del amor. Y por lo tanto, a lo largo de toda su vida, Jesús fue obediente. Fue el obediente a su Padre. Vivió tratando de escuchar la voz del Padre, de escuchar, absolutamente, continuamente. Miren, desde la primera palabra que registra el Evangelio, Lucas 2.42, que a mí me gusta muchísimo ese texto, Lucas 2.42, no lo leí, ya lo vamos a ver en los textos, pero Lucas 2.42, después lo leí tranquilo, es el momento en que Jesús se pierde en el templo, que los padres todos Padre Jesús, como toda tribu de Nazaret, ustedes saben que Nazaret era más de 50 casas, todos los años tenían la obligación, una vez por año, de ir a rendirle culto a Dios en el templo de Jerusalén. Y iban a dividirse un montón. Por eso se entiende que Jesús se pierde. Porque para un pueblo semita, todos, más o menos todos eran de la misma familia. Los chicos eran todos más o menos de la misma familia. Entonces, cuando están volviendo, después de haber rendido culto, de vuelta a su pueblo, a Nazaret, iban todos en caravana. Uno no puede entender mejor con nuestro criterio cómo, con el hijo único, con toda la expectativa que tenían de Jesús, cómo José y María pierden a Jesús. Porque iban todos en ese montón, iban todos los chicos juntos, iban toda su familia. Y después de un tiempo, en la soledad del Evangelio, se dice que alguien se dio cuenta que Jesús no estaba en la caravana. Habrá sido José o María, y dijo, che, Jesús, ¿dónde está? Y otro le habrá dicho, no, ahí está, con la tía por otra. Y van, y desesperaban, no encuentran. Y dice el texto que estuvieron buscándolo por 3 días, ellos pueblerinos, en una ciudad que para ellos era inmensa como Jerusalén. Imagínense la angustia de estos padres. Que se ve en la soledad del Evangelio, en el diálogo entre la Virgen y Jesús. Porque cuando lo encuentra la Virgen, alguien le dice, ah, es un chico de Galilea, lo vi en el templo, lo vi en el templo. Después de 3 días buscándolo, imagínense los padres. Y se nota en el diálogo, ¿no? María, como vieron cuando una mamá pierde a un chico en un hipermercado, primero le pega y después lo abraza para cargar lesiones. Es típico eso, ¿viste? Primero llega el chico, le pega y después lo abraza. Bueno, María hace lo mismo con Jesús. ¿No sabías que tu padre y yo te buscábamos angustiados? Y Jesús lo que ve es una mirada de Jesús sobre la Virgen. Primera palabra que repite el Evangelio de Jesús. Te han hecho un montón. Pero para el Evangelio, que es un relato religioso, de fe, no interesa todo. Es un relato para suscitar la fe. Primera frase de Jesús que registra el Evangelio. Mamá, ¿no sabías que yo tengo que estar en las cosas de mi padre? Primera frase de Jesús. Última frase de la vida pública de Jesús en Lucas. Lucas 23. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús clavado entre cielo y tierra en la cruz. La última frase antes de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En medio de esas dos frases, toda la vida pública de Jesús, toda la vida pública en referencia, en una continua comunión con su Padre, en una escucha en la intimidad del amor. Y qué curioso, van a ver que en los momentos más importantes de su vida, Jesús se refiere a su Padre como una pequeña palabra aramea, que es el lenguaje materno de Jesús, que es Abba. Jesús se dirige continuamente a Dios, que es su papá como Abba, que literalmente es posesivo. Abba es mi papá. Se dirige a ser padre mío, papá, mi papá. Es en posesivo. Pero en la mayoría de los textos, se ve en momentos más difíciles, ¿no? En Getsemaní se dice como Abba antes de la resurrección de Lázaro. En momentos continuamente hablando de aquí son como carmelitas. Cuando Jesús reza, se dirige a su papá, a Dios como su papá. A lo largo de los siglos, los pensadores escribieron ríos de tinta sobre el misterio de Dios. Jesús resume el misterio de Dios en una pequeña palabra aramea que es papá. Y y esto me parece que es fundamental. Yo quisiera ver si ver algunos textos con ustedes sobre justamente esto, porque Jesús es el obediente porque ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Y si no serviré de Lucifer, se transforma en Getsemaní, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Esto. Y siempre en pasivo. Jesús, como María, repite en el fiel, en pasivo: hágase, quiero hacer tu voluntad. No hago mi voluntad sino la tuya. Es el Getsemaní, tan hermoso, ¿no es cierto? El texto de Getsemaní, Lucas 23, de Lucas 22, 39, 46. Pero a mí, sobre todo, me gusta el texto de Marcos, de Getsemaní, Marcos 14, 32, 42. Algunos textos que vamos a ver juntos sobre la obediencia. Fundamentalmente en Juan, cuando continuamente Jesús dice que ha venido a cumplir la voluntad del Padre. A ver, Juan 4:34. ¿Alguien quiere leer? Juan 4:34. Jesús le respondió: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Es increíble. Mi comida es cumplir la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo mi obra. Su obra. Juan 8:38. Yo digo lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han aprendido de mi padre. Yo lo que revelo es a mi padre. Y ustedes ya saben a qué se refiere a Satanás, es una de las disputas contra los fariseos de su época. Yo veo otros textos que después ustedes van a leer tranquilos al final de la clase. Juan 6:38, Juan 14:31, Juan 6:38, Juan 14:31, Juan 10:30, Juan 16:32, Juan 15:10. Hay un texto en la cena de despedida de Juan 14:8. Que me gusta muchísimo. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que yo les dije el otro día en el retiro que todos esos capítulos, a partir del fin de, después del lavatorio de los pies hasta el capítulo 17 inclusive, es como un testamento de Jesús? Él sabe que va a ser entregado, va a morir, entonces dice como lo más central de su corazón, lo más esencial. Y en este texto, Juan 14:8, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías, el Padre que habita en mí es el que hace las obras. Es justamente Jesús, es aquel que revela a Dios como Padre. Revela a Dios como Padre mostrando eso, que nosotros estamos hechos para su paternidad. Desde el comienzo vieron el primer gesto de la vida pública de Jesús, es el bautismo de él por Juan Bautista en el Jordán. Y ese es el texto hermoso que en un momento determinado, cuando sale del agua, se abre el cielo y una voz del cielo que dice: este es mi hijo muy querido, mi predilecto. Escúchenlo. Eso que el Padre lo inviste, lo revela como su hijo amado, en el fondo se da sacramentalmente en cada uno de nuestros bautismos. Porque el bautismo no es otra cosa que sumergirnos en el amor de Dios en Jesús, haciéndonos nuevas criaturas. Es una nueva creación que nos hace hijos amados. En Jesús, esto lo dice con claridad Pablo, cada uno de nosotros somos hijos amados predilectos. Y esto, muchachos, tenemos que creerlo. Pero hacerlo carne. No creerlo desde la cabeza. Porque solamente la persona que se sabe amada profundamente puede ser libre. Y esto me parece que es el gran drama del hombre actual. Es el gran drama del hombre actual, porque nosotros, humanamente, tenemos un problema serio con nuestra relación paternal, porque en la sociedad actual podríamos decir que el gran drama es la claudicación del varón como padre. Hay, de verdad, una ausencia de padres humanos, y no, porque a lo mejor no existen, o porque a lo mejor están en una figura débil. Y por eso al hombre contemporáneo le cuesta un montón la relación con Dios de esta manera. Puede creer en ese abstracto, puede creer en la Virgen María, porque la figura materna es muy fuerte en nuestra sociedad. Puede creer en San Expedito, en San Cucufato, en San Cayetano, pero nos cuesta un montón creer en el amor de Dios Padre. Y esto nos parece que básico, creo que ustedes tienen que hacer experiencia en el seminario, la experiencia de ser amados. Y esto es básico, desde la primera clase quiero decirles, porque para mí esto es central. Si ustedes entienden esto, yo me voy y ya está. Ustedes pueden aprobar San Isidro. El Dios del Evangelio, el Dios de Jesús, es un Dios que ama incondicionalmente. Es un Dios que no tiene condiciones. A nosotros se nos ha enseñado mal el catecismo, con moralidad. Se nos ha dicho así, grosso modo, vieron así, sencillamente, que el que se porta bien va para arriba y el que se porta mal va para abajo. Y eso es falso. Porque no lo dice el Evangelio dice con claridad, Jesús viene a revelar un Dios que no puede no amar a su criatura. Dios nos ama porque su esencia es amor. Independientemente de las obras del hombre, independientemente de las obras del hombre, Él nos ama. Por supuesto que como todo padre, si nosotros correspondemos a ese amor, Él se va a sentir contento, agradecido. Pero Él no puede no amarnos. Su esencia es amor. ¿Entienden esto? Por eso su amor es incondicional. Y el problema del hombre, de nosotros, de todos nosotros, es que no tenemos experiencia humana de un amor incondicional. Porque todo amor humano, por más desinteresado que sea, por más sacrificado que sea, pone condiciones. No hay ningún amor humano que no ponga condiciones. El amor de una madre, quizás más sacrificada, una mujer que se levanta 4 o 5 veces en la noche porque el chico llora a ver si tiene fiebre, si tiene gasecitos. Continuamente la madre se preocupa. Pero ustedes tienen la experiencia de, por ejemplo, termina el secundario, no sé yo, 4 o 5 materias, llega al final, 15 de febrero, mamá, aprobé física, me saqué un 6, ya pasé. Y la madre que le dice, bueno, nene, está bien, aprobaste, pero ahora un poco más de sentarte, menos play y más ponerte más ahí. El novio a la novia, nena, hace 1 hora y media que estoy esperando en la esquina. Todo amor humano pone condiciones. A mí me encanta la parábola del Padre Misericordioso, porque cuando el hijo vuelve, el otro sale, corre, se lo ve de lejos, corre hacia él, lo abraza y le besa. Cualquier padre humano, después de haberlo bañado, sentado a la mesa, le hubiera dicho esto, no te lo dije, yo te lo dije, te vas a volver con el caballo cansado. Cualquiera de nosotros está contentísimo de que el hijo vuelva, pero le hubiera reclamado. El Evangelio no enseña nada. El padre no reclama, es un amor absolutamente que es inconcebible. Absolutamente inconcebible, porque el Padre no puede no amarnos, porque su esencia es amor. Y dice con claridad San Pablo en la primera carta a Timoteo, como siempre lo voy a encontrar, Dios quiere que todos los hombres se salven, no me encuentro, no importa, pero Dios quiere, después era la cita. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres se salven. Y por eso continuamente, independientemente de las personas, Él nos ama. Nosotros somos medios herejes. Pelagio fue un monje del siglo V cuya doctrina decía que el hombre se salvaba por su voluntad, apretando los dientes y cerrando los puños. Eso fue condenado por la Iglesia en el siglo V. Pero todos nosotros, de alguna manera, somos semi-pelagianos. Pensamos que vamos a ser santos por nuestro esfuerzo. Y la santidad es el Espíritu Santo en nosotros. La santidad es de Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Pues es que consiste la vida espiritual en el hombre, en no poner obstáculos a la gracia. El no poner obstáculos es justamente eso. La tarea del hombre es dejarse hacer por Dios. Es dejarse hacer por Dios. Cuando yo fui capellán del Hospital Muniz, cuando estalló el SIDA en Buenos Aires en el año 90, estalló el SIDA en Buenos Aires, y yo fui la capellán de Muniz, fue de 90 al 92, enfrente de Muniz estaba la cárcel de Caseros. En este momento está implotada. Y tenía mucha relación con muchos de la familia de los presos, porque muchos de los presos se iban a atender a San Muniz, hasta que después, dentro de Muniz, se hizo una unidad penitenciaria, la unidad 20, donde estaban los presos con SIDA. Pero en ese momento, al principio, todo el primer año y medio que estuve ahí, los presos iban y venían con SIDA al Muniz. Los sábados a las 2 de la tarde, el horario de visita femenina en la cárcel, y yo veía las colas de las madres para visitar a sus hijos en las tardes de verano, ¿vieron? Cuando el sol cae a pico, ese caen los pájaros por el calor, o en las tardes de invierno, cuando la lluvia se arremolina por el viento, y sin embargo las madres de pie para visitar a sus hijos, que yo conocía muchas de las historias, muchas de ellas han sido fajadas por ellos para buscar dinero para droga, les habían vendido la vajilla o alguna joyita que tenían, y sin embargo las madres estaban ahí de pie para visitar a sus hijos presos. Y yo me acordaba de este texto de Isaías, que quiero que lo noten y lo lean, Isaías 49, 14, 15. Isaías 49, 14, 15. Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas. Aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, dice Dios. Aunque ella te olvide, yo no te olvidaré. Yo me acordaba de este texto, lo que es el amor de Dios, que es mucho más grande que el amor sacrificado de una madre. Ustedes tienen, creo que todos nosotros tenemos experiencias de lo que puede hacer una madre, el amor de una madre por un hijo. Y sin embargo, el texto dice, Dios es más. Y dice, el texto termina en el ciclo 10, te tengo escrito, tatuado en la palma de mi mano. A mí siempre me gustó ese texto porque cuando nosotros estábamos en séptimo grado, en esa época, 7 años, nos poníamos con birome, el nombre de la chica que nos gustaba. Y a mí me hizo pensar, este Dios adolescente, que hace lo mismo que nosotros hace tantos años, ¿no? Que de verdad nos tiene tatuado en la palma de la mano. Y me parece que es importante porque si, muchachos, si uno cree en esto, es feliz. Si cree que es amado, que el amor de Dios nos ama independientemente de nuestras acciones. Eso, en vez de hacernos chantas, nos compromete. Porque uno tiene que corresponder a este amor. Cuando uno se siente así amado porque sí, uno tiene como corresponder, lógicamente. Pero esto es importante porque nosotros no hemos moralizado la imagen de Dios, y nos hacemos un Dios terrible, un Dios todavía del Antiguo Testamento, que viene con un marcador rojo y va pintando las faltas. Yo esto del marcador rojo lo tengo porque cuando yo estaba en secundaria, yo tenía inglés, yo era muy mala en inglés, tenía dictation, estaba todo rojo mi dictation, yo tengo que tener un trauma con eso, el rojo y las correcciones, ¿no? Dios no es eso. Dios no es alguien que tiene un marcador rojo. Es un Dios que justamente nos está esperando con los brazos abiertos. Dicen los místicos que el hombre siempre está anhelando a Dios. Los que estudian la embriología humana dicen que el primer sonido que escucha el oído cuando se forma es el sonido del corazón, del latido del corazón de la madre. Lo primero que escucha el feto cuando forma el oído es el latido del corazón de la madre. Y se dice que una de las cosas de lo traumático del parto es que el chico no escucha más ese sonido familiar que estuvo durante muchos meses en el líquido amniótico. Pero que hay como una especie de nostalgia de volver a encontrarse cobijado, contenido y protegido. Miren, yo como cura de hospital un montón de veces he visto en la inconsciencia final, tanto de varones como de mujeres, que llaman al papá o la mamá. Porque el hombre continuamente añora justamente eso, el poder ser contenido y abrazado. Porque estamos pensados de toda la eternidad para poder descansar en el pecho de Dios. Si viene una tormenta de verano, con truenos y relámpagos, es lo que hay muy conocidas ahora, enseguida el chico, chiquito, de 2 o 3 años, pediría upa, al papá o a la mamá. Si si fuera más grandecito, elogiaría a nuestra papá mamá y se acercaría. Y dicen que cuando el papá, la mamá, un abuelo le hace upa en ese momento de la tormenta, el chico en medio de la tormenta, el rugido del viento y de los truenos, se duerme escuchando el latido de la persona grande, ¿no? Porque está segura, porque sabe que se va a encargar. Saben que el adulto se va a encargar. Que no sé qué va a pasar con la tormenta, papá va a poder. ¿Cuántas veces los adultos, ante las tormentas de la vida, quisiéramos que alguien hiciera upa? Porque de verdad estamos hechos para eso. Estamos hechos, muchachos, piensen esto. Estamos hechos para descansar en cascar en el pecho de Dios. Eso es el cielo. Hay una hermosa imagen de Teresita, Santa Teresita de Lisieux. Yo nunca la leí en sus escritos, pero lo menta esto a este que les voy a decir, dice el fundador del movimiento de Schoenstatt, el padre Kempenich. Ella dice que Teresita decía que cada uno de nosotros, ante Dios, somos como un chico que comienza a caminar. Y cuando un chico comienza a caminar, toca todo y rompe todo. Y rompe todo, entonces la mamá no puede hacer otra cosa que estar detrás del chico, porque le regalamos uno de esos juguetes, ¿vieron? Con luces, de colores, qué sé yo, y a los 3 minutos está despanzurrado, ¿no? Y cuenta, dice, que el papá en esa época, a fin del siglo XIX, iba a trabajar y la mamá se quedaba en la casa. Y el papá, cuando sobre todo si era primerizo, no hacía otra cosa estar esperando que terminara la hora del fin del trabajo para volver a jugar con su hijo pequeño. Y llegaba a la casa y la esposa con todos los pelos parados, porque el hijo, viste, había estado detrás del hijo todo el tiempo. Y entonces agarra y le dice, por favor, hace algo, porque hoy estuvo fatal. Pero ponete firme, porque vos sos muy blando con él. Yo me voy a bañar, pero vos, por favor, retalimos, le dice el nene. Mostrarle a tu papá lo mal que te portaste. Y se va. Y el chico, en su ingenuidad, le muestra las cosas que hizo. Le muestra el jarrón de la abuela roto, una pared blanca llena de crayones, el dividir el inodoro. Miren esas cosas que hace el chico, ¿no? Y el papá está entre las paredes y la pared. Y entonces ve a ver dónde está la madre. Y cuando ve que ella está medio distraída, él se quiere hacer el malo, pero no puede, lo agarra y empieza a jugar con él. Lo estrella contra su pecho, lo llena de besos. Y Teresita dice, al final de la vida, delante de la inmensidad de Dios Padre, ¿qué le podemos nosotros entregar a Dios? ¿Qué serán nuestras obras delante de la inmensidad de Dios? Cosas rotas, juguetes rotos. Pero si nosotros con confianza, cuando nos encontremos desnudos frente a Dios, le vamos a entregar nuestros juguetes rotos, Él los va a tomar con mucha alegría, los va a poner al costado, nos va a hacer upa y nos va a estrechar contra su corazón. Y te termina diciendo, eso es el cielo. Yo estoy convencido de que eso es el cielo. El cielo es descansar en un pecho que nos ame sin condiciones. Es sin condiciones. Y me parece que está bueno creer en este Dios. Miren, muchachos, nosotros tenemos que trabajar un montón el vínculo con Dios Padre. Tenemos que trabajar un montón el vínculo con Dios Padre. Para eso hay que pedírselo a la Virgen y a Jesús. A Jesús y a la Virgen. Jesús, que vivió continuamente de cara a su Padre, vivió toda su vida como anhelando la voluntad del Padre. Y la Virgen que vivió esto, ¿no? Para mí, la Virgen es aquella que estuvo totalmente receptiva para ser penetrada por el Espíritu Santo. quisiera que anoten, ¿no? Esta frase también de la Virgen que se pintó en la boda de Caná, ¿no? Vos sos mi proyecto. La Virgen le dice a Dios, no hacer mi voluntad, sino vos sos mi voluntad. Vos sos mi proyecto. Y esto es fundamental, porque ella nos enseña a decir fiel, en pasivo. No dice sí, María, dice hágase. Y nosotros tenemos que aprender a que toda nuestra vida sea un sí obediente a Dios. Y tenemos que trabajar un montón el tema del amor de Dios en nuestra vida. Yo quisiera que ustedes, en estos días, como ejercicio, hagan un repaso de sus vidas como una memoria amorosa de los amores de Dios en su vida. Hacer memoria amorosa, ¿no? Recordar, pasar por el corazón. Esto dice San Agustín, es el principio básico de toda vida espiritual. Lo que hacía el pueblo de Israel, lo que los profetas le hacían hacer al pueblo de Israel: escucha, Israel, recuerda todos los beneficios que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, hizo contigo. Yo quisiera que ustedes, desde que tienen memoria, vayan haciendo memoria de cómo Dios los trató, a través de circunstancias, hechos y personas. Porque el paso de Dios muchas veces tiene dolor. Yo quisiera que ustedes vuelvan ahora al comienzo de San Isidro. Esto lo van a hacer después mejor en el segundo cuatrimestre, pero yo esto lo quiero hacer por esto, porque quiero que ustedes crean profundamente, sepan que Dios los ama incondicionalmente. Tengan esa certeza, porque el que se sabe amado es libre. Y la persona libre es feliz. Que tengan, expongan el corazón en el amor incondicional de Dios. Entonces, vean de verdad cómo fueron amados, cómo fueron guiados, cómo estuvieron en la palma de la mano de Dios hasta este momento. A lo mejor, pero no piensen en las dos o tres cosas fuertes de su vida, los dos o tres momentos de profunda alegría, o los dos o tres momentos de profundo dolor, que traten de ir viendo toda su vida y vean cómo Dios estuvo detrás, como el aliento de Dios, como el Espíritu Santo, aleteaba sobre ustedes. Traten de hacer este ejercicio de oración, porque después de esto yo quisiera que ustedes tomen el Magnífico, que es al final del capítulo primero de San Lucas, 45-55, Lucas 1, 45-55, lean el Magnífico y después lo plagien, lo plagien con su propia vida, hacen el Magnífico de su vida, con sus palabras, tomando las palabras de la Virgen. Hagan un canto agradecido a Dios Padre por su vida. Hagan un canto agradecido. Esto me parece que es el primer ejercicio de la vida espiritual. Crear de verdad que ustedes son privilegiados, que han sido llamados por amor y para amar. Solamente la persona que se sabe así amada puede ser instrumento de amor, puede ser instrumento de misericordia. Me parece importante, muchachos, trabajar entonces el tema del vínculo con Dios como Padre, pidiéndole la gracia de la fidelidad, pidiendo la gracia a Dios de la fidelidad. Quiero leerles tres frases que me parecen importantes en esta línea, del Padre Kentes y de Don Bosco. el padre Kendall te dice, si Dios es en esencia padre, posee el sentir de padre, entonces el hombre debe ser en esencia niño y tener un sentir de niño. La infancia espiritual considera como un ser niño y sentir de niño es sencillamente el camino al cielo. Me parece que es tan importante que nosotros una y otra vez aprendamos a decir, bueno, esto, tener un corazón de niño, y el corazón de niño es confiable. Es falso decir que un chico no puede amar. Porque a veces los psicólogos, en algún momento escuchaba a un psicólogo que dice que el niño pequeño no puede amar. Lo que puede, no puede un niño pequeño es tener un amor de generosidad. Un niño pequeño no es generoso, pero es extremadamente confiado. El niño confía absolutamente, sabe que el padre se va a ocupar. Y eso es amor. A medida que nosotros vamos creciendo por los cascoteos de la vida, por la dureza de la vida, vamos perdiendo el amor de confianza y nos vamos haciendo más generosos. Y uno en un momento determinado, cuando es adulto, un amor absolutamente abnegado por sus propios hijos, por su mujer, por su trabajo. Es recontra generoso, pero va perdiendo el amor de confianza. Y por eso, curiosamente, en un momento determinado, dejan de los varones, sobre todo, dejan de participar en las iglesias. Entre los 20 y los 40 años, hay pocos varones en las iglesias. Porque no necesito, yo puedo. Yo soy generoso, yo me entrego, yo puedo realizar, porque con voluntad, miren esta frase bien, bien de inmigrante, nadie me regaló lo que tengo, yo lo conseguí con mi propio esfuerzo, ¿viste? Bien, bien voluntarista, ¿viste? Decir, bueno, en un momento determinado, ante la realidad de la vida, una muerte, un ser querido, algo imprevisto, una pérdida de trabajo, uno se va dando cuenta que no puede comprarlo. Y tiene que descubrir que realmente depende de Dios. Entonces, trabajemos, ¿verdad?, el amor de confianza. Confiemos, ¿verdad? Aprendamos a que, ¿verdad?, el hombre, cada uno de nosotros, el hombre de fe, debe ser de alguna manera como una especie como de acróbata de Dios. De acróbata de Dios, porque cuando un hombre tiene fe, sabe que tiene que vivir en salto mortal de salto mortal. Porque muchas veces Dios no nos libra del dolor. Dios no nos libra del dolor. Pero siempre está a nuestro lado. Esto lo hablé de otra vez en el retiro con ustedes. Seguro que lo hablé de Maús. Pero esto me parece importante. Porque Dios no es un mago que nos va a librar de piedras en el camino. Dios nos libra del dolor, que nos acompaña. Y eso es la Pascua, atravesar el dolor para alcanzar plenitud de vida. Y Dios va a estar siempre a nuestro lado, siempre va a estar a nuestro lado. Pero entonces nosotros tenemos que una y otra vez volver a saber que Él es fiel, que no nos va a abandonar. Quizás el buen Dios nos esté pidiendo que enfoquemos toda la ascética desde el punto de vista de la infancia espiritual. Es decir, tener un corazón confiado. Animarnos a ponernos delante de Dios como niños. Les cuento una anécdota que a mí me gusta mucho. Sinceramente, no me acuerdo si se lo dije, pero bueno, lo voy a decir igual porque me gusta. Espero que no, que no se las haya dicho. Pero sí, la dije, me paro. Cuentan de uno de esos escritores costumbristas del comienzo del siglo XX, que escribe las distintas anécdotas, relatos de viaje, costumbres de viajeros, y está en un super barco tipo Titanic al comienzo del siglo XX. y hay un montón de pasajeros, lleno de pasajeros, en un momento determinado una gran tormenta, una tormenta terrible que parece como que se va a devorar el barco, unas olas gigantescas, y en un momento dado el barco comienza a escorarse. Entonces empiezan las sirenas y los parlantes que dicen todos a los botes salvavidas. Y la lluvia barre la cubierta y todos se desesperan y se ponen los chalecos salvavidas y van a los botes salvavidas. Y este hombre, escritor, costumbrista, ve que en el medio de la cubierta, mirando el océano, pareciendo que se va a tragar las olas, hay un chico de 10 años tomado a la baranda de la cubierta, mirando la noche y mirando la tormenta, totalmente mojado. Entonces, como puede, con el barco atorado, se acerca a él y le dice: pero, ¿por qué estás acá? ¿Viste la sirena? Nos están llamando a los botes salvavidas. ¿No tenés miedo? Y el chico lo mira y le dice: no, mi papá es el capitán. Mi papá es el capitán. ¿Cómo voy a tener miedo? Esto me parece que quisiera que ustedes vengan con la actitud básica espiritual. En medio de las tormentas de la vida, saber que nosotros tenemos que entregarle el control y las riendas a Dios. Esto que es esencial, la confianza de mañana. La confianza. Porque es fundamental para amar confiar. El fundamento de todo amor verdadero es la confianza. En cualquier tipo de relación de amor, cuando se pierde la confianza, desaparece el amor. En cualquier relación de amor. En cualquier relación de amor, cuando se pierde la confianza, desaparece el amor. Uno tiene que fundamentar el fundamento de todo vínculo de amor es la confianza. Y por eso es importante una y otra vez pedir la gracia. Si hay una virtud teologal que falta al hombre contemporáneo, es la esperanza. La esperanza que es el confiar en que lo que dice Dios es verdad. Confío en Dios, le creo, me apoyo en Él. Y una frase de Don Bosco en esta misma línea, pero mostrando esto, que Dios se revela a través, como se dice, de las causas segundas libres. Dios aparece en la historia y se hace circunstancia, rostro, personas concretas, situaciones. Si quieren que sus alumnos ejerciten tal o cual virtud, dice Don Bosco, procuren que ellos los amen a ustedes. Para que sus alumnos los amen, ustedes tienen que amarlos primero. Deben mostrarles su amor de manera visible. Cuando uno tiene experiencia de ser amado, no puede hacer otra cosa que amar. La mejor manera de hablar de Dios es amar. Y a veces nosotros somos, la Iglesia ha puesto demasiada importancia en las palabras. Y fundamentalmente no se da cuenta que lo más importante de la revelación de Jesús es justamente su persona. La palabra hecha carne, el verbo de Dios hecho carne, fundamentalmente no habló de anciano. Me acuerdo que cuando yo estaba en secundaria, en la secundaria, a mí me marcó el proceso de pacto continuamente, ¿no? Primero otra cosa, empezando con una, esto es, lo habla Martín Descalzo, uno de los padres de mi alma. Martín Descalzo lo van a escuchar mucho en estas clases porque es un sacerdote español, diocesano, de Madrid, que murió hace mucho tiempo, murió en el año 90, hace muchos años, pero tiene muchos libros, es un sacerdote, pero es un sacerdote poeta, escritor, tiene un montón de cosas muy que llegan mucho, ¿no? Y uno de los textos de Martín Descalzo dice que había una psicóloga norteamericana que cuando sus tres hijas eran chicas quiso inculcarles algunas palabras que para ella le parecían esenciales. Les empezó a repetir, a machacar: gracias, perdón, por favor. Y mientras iba diciendo eso, a medida que fue pasando el tiempo, cuando sus hijas fueron mayores, como buena profesional quiso ver el resultado de sus esfuerzos y les preguntó si se acordaban de las palabras de que ella les había repetido y machacado. Para su sorpresa, las chicas no se acordaban de nada. Pero hasta que la menor le dijo, ah, pero yo me acuerdo de las medias. De las medias, le dice la madre, sorprendida. Sí, yo me acuerdo que en las mañanas de invierno, cuando vos nos levantabas para ir al colegio, nosotros remoloneábamos en la cama. Entonces vos nos sacabas un pie, nos ponías una media, nos sacabas el otro pie, nos ponías la otra media. Y la psicóloga reflexionaba que las palabras entran por un oído y salen por el otro. Pero los gestos de amor entran por los ojos y permanecen en el corazón. Y en esta línea, en el secundario, yo me acuerdo que me parece que estaba en cuarto o quinto año, y un día estaba triste en el patio del colegio, y se acerca a un profesor de geografía, que nosotros teníamos bastante miedo, porque era bravo. Pero me pone una mano en el hombro y me dice, pero ¿por qué tenés esa cara? ¿Por qué estás triste? Yo de ese gesto me acuerdo siempre, no me acuerdo de ningún río de Asia, de los ríos de Europa me acordaré de 5, pero de ese gesto de la profesora de geografía no me olvido más. Y esto me parece importante, porque a veces nosotros le damos demasiada importancia a los conceptos. Y la realidad de la revelación es que la encarnación se hace a través de gestos y de palabras, pero fundamentalmente a partir de gestos de ternura. Terminando de decir esto, quiero hablarles un poquito sobre un tema que me parece importantísimo, esencial de la vida espiritual, que es la llamaría así, la disciplina del silencio. La disciplina del silencio, porque en la vida espiritual es importante la disciplina. Así como es importante, ustedes acá están haciendo palotes, van a ir aprendiendo un montón de hábitos, que si Dios quiere los van a usar a lo largo de toda su vida sacerdotal. Fundamentalmente los hábitos de tener un tiempo de interioridad y tiempo de oración. Porque si el sacerdote no reza, como decía fuera carismático, el falso profeta es el que habla de Dios y no está con Dios. El falso profeta es el que habla de Dios y no está con Dios. Es tan importante que nosotros tengamos experiencia. Experiencia de quien Jesús resucitado, experiencia de Dios, y para eso necesitamos justamente tiempo. Pero quería hablar de la disciplina del silencio, porque el silencio es fundamental para la vida espiritual. Porque necesitamos para la vida espiritual escuchar a Dios, que habla constantemente, pero que nosotros raramente oímos. Se dice muchas veces que Dios no habla, y es mentira. Dios habla continuamente, pero hay tanto ruido en nuestro mundo contemporáneo, hay tantas cosas, hay tantas voces, que nosotros no podemos creer. Yo creo que una de las razones por las que hay pocas vocaciones consagradas en la iglesia, es justamente que el hombre contemporáneo nunca hace silencio, siempre está conectado. Pero los chicos, los adolescentes, están continuamente con el celular. Entonces, ¿por dónde se amenazan? Vamos a leer un texto que me gusta mucho de del primer libro de los Reyes, del primer libro, fíjense el índice. El primer libro de Reyes es uno de los libros históricos. En esta Biblia mía, es en la página 422, la Biblia del pueblo de Dios. No sé si es la misma. Primer libro de los Reyes, el capítulo 19. Un texto muy conocido, que ustedes seguro que lo conocen, porque se amplía un montón, pero quiero leerlo junto a ustedes. Primer libro de los Reyes, en los libros históricos del pueblo de Israel, del 19, 19, del 9 al 13. Para entrar, para situarlos en contexto, el profeta Elías profetiza al rey Ahab y su esposa le manda a todos los profetas, como 350 profetas de Baal, para que lo desafíen en un duelo. Bueno, la cosa es que Elías gana el duelo, le gana a los profetas, manda, digamos, como es el Antiguo Testamento, los degolla a los profetas falsos. Pero después de degollarlo se tiene que escapar, porque Jezabel, que es la mujer de Ahab, lo quiere matar. Entonces se escapa y va al desierto. Va al desierto, y yo quisiera a la montaña sagrada, y a partir del versículo 9, ¿alguien quiere leer? Capítulo 19, 9. ¿Quién quiere leer? ¿Teo? Bueno, allí entró de la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: ¿qué es aquí, Dios? Él respondió: me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron su alianza, derribaron sus altares y mataron a sus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo: sal y quédate de pena a montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento de acanado que partía las montañas y refrescaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto. Salió. Se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces leyó una voz que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Bien. Esto, ¿no? Así habla en este texto de la recepción de la palabra de Dios por parte del profeta. Que para poder recibir la palabra de Dios, que es suave y muy tenue la voz del Espíritu Santo, hay que hacer silencio, porque Dios no está en lo espectacular. A veces nosotros tenemos como la veleidad de un Dios tipo Spielberg, con efectos especiales, ¿viste? En lo espectacular, tipo Hollywood. Y el Dios de Jesús, el Dios de la Biblia, no es un Dios de Spielberg, no es el Dios de lo espectacular. Pero no significa que la palabra, después humillada por el profeta en su corazón, no se vuelva terremoto, huracán, fuego por parte del profeta, pero la recepción tiene que darse en el silencio. Siempre Dios habla en el silencio. Tiene que haber silencio para escuchar a Dios. A mí siempre me llamó la atención una cosa muy misteriosa de la vida de Jesús. Si nosotros creemos, por San Juan, ¿no?, que la palabra se hizo carne y acampó en medio de nosotros, el versículo 14 del primer capítulo de Juan, el prólogo, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Miren qué curioso, la palabra de Dios vivió 30 años en silencio en Nazaret. Si en esa época, más o menos, una vida promedio de un varón era de 40 años y el varón adulto se casaba a los 20, uno podría decir que poco criterio eficientista, eficiencia, excelencia tenía Dios. Porque no, ¿por qué no empezó a predicar a los 20? ¿Por qué tardó tantos años, hizo 3 años de vida pública? Y sin embargo, también en la vida pública, si uno se pone a ver con atención la vida pública, más o menos un poco más de un año fue el tiempo en que Jesús se dedicó a predicar y a hacer grandes milagros. Los grandes milagros de Jesús se hacen en el primer tiempo, a medida que él va percibiendo, se va cerrando el cerco de oposición de los jefes religiosos de su época, de los fariseos en Nazaret y de los sumos sacerdotes en Jerusalén. Él empieza a abandonar los lugares públicos, deja las multitudes y se va dedicando el último año a ir a lugares más o menos desérticos, bordeando la Palestina, dedicado a los doce como formando el primer seminario. Y después, en el momento de la pasión, la palabra de Dios prácticamente hace silencio. Hace silencio ante Herodes, hace silencio ante Sanedrín, el sumo sacerdote, casi no habla ante Pilatos, hasta convertirse en grito sonoro en la cruz. Pero a mí me parece que esto es importante, porque la verdad es que la importancia es descubrir el misterio de la palabra encarnada, de descubrir que Dios habla en el silencio. Y nosotros tenemos que ser como vaquianos para descubrir las huellas, los vestigios del paso de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo la gracia de ser contemplativos. Miren, necesitamos aprender a escuchar a Dios, porque si no, nuestras vidas se vuelven absurdas. La palabra absurdo viene del término latino surdus, que significa sordo. Y por eso tenemos que transformar en vidas obedientes, y justamente escuchar viene de la palabra latina audire, ¿no? La disciplina espiritual es necesaria para pasar de una vida absurda a una vida obediente, de una vida llena de preocupaciones ruidosas a una vida que dé espacio y tiempo interior para escuchar a Dios. Muchachos, que un tiempo de oración sea bueno no depende de nosotros, es gracia del Espíritu Santo. ¿Qué depende de nosotros? ¿Qué depende del hombre? Tiempo y espacio. Darle tiempo y espacio a Dios. Lo demás lo dejamos al Espíritu Santo. ¿Entiendes? Porque a veces uno tiene un montón de ganas de oración, va a rezar y parece que es como chupar un clavo oxidado. Otras veces no tiene nada de ganas, va arrastrándose la camilla y en un momento dado, como le parece que el corazón se le enciende. Miren, porque la verdad eso es del Espíritu. Nosotros lo que tenemos que hacer es disponernos, es dar tiempo y espacio para poder. Este es el sentido más profundo de San Isidro, el sentido de generar un tiempo para hacer silencio. Y el silencio, si bien primero es exterior, pero el más importante es el silencio interior. Cuando uno hace silencio exterior, empieza a sentir adentro una especie de batalla, de coctelera, porque viene un montón de ruidos interiores, un montón. Primero viene la nostalgia, empiezan los recuerdos, empieza, como diría Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa, que es la imaginación desatada. ¿Por qué la gente reza tan poco? Porque cuando uno hace silencio, se queda tranquilo, lo primero que aflora, miren lo que les voy a decir, es muy importante para ustedes también, es la angustia. Porque lo más superficial que nosotros tenemos es un estado de angustia. ¿Por qué la gente se enchufa con el teléfono, con la pantalla, con la computadora, con la televisión? Para no tener angustia, para distraerse. Pero cuando uno hace silencio, lo primero que aflora es la angustia. Y entonces, y por eso uno quiere rajar. Tenemos que mantenernos, quedarnos para atravesar esa angustia que es lo más superficial, para que aflore después. Eso sería como la, ¿vieron? Como la escoria del material precioso. Después va a empezar a salir el Espíritu Santo, la voz de Dios que habita en nosotros, que nos hace decir desde lo más profundo, Abba. Pero para eso tenemos que atravesar un tiempo de angustia. No se asusten. Se los digo porque esto pasa. Y como a nosotros nos da miedo, uno le raja la oración. Entonces empieza a leer un montón. Pero voy a leer toda la Biblia, ¿viste? Sí, pero es para distraerse. Atraviesen, acepten que van a tener un tiempo de angustia en algún momento. Para poder, y hay que atravesar la angustia para poder llegar a lo más hondo de nosotros, en donde habita la tiniebla. Esto es muy importante, muchachos. Y esto le pasa a los curas. Le pasa a los curas. Miren, si el cura no reza a la mañana temprano, no reza. Y es cierto que el ideal de toda persona es que mi vida se transforme en oración. Que todo lo que yo haga sea oración, sea conexión y contacto con Dios, por supuesto. Pero para que mi vida sea oración, que yo en todas las cosas que haga rece, tengo que tener tiempos para Él, exclusivos. Jesús no rezaba cuando tenía tiempo, le daba tiempo a la oración. Le daba tiempo a la oración. Todas las mañanas, es hermosísimo, se dirigía en el amanecer a estar a solas con su Padre. Esto es un misterio hondo, cómo Dios, hecho hombre, le reza a Dios. Pero es así, porque él como hombre tenía que escuchar. Y nos indica a nosotros como hombres que vamos a ser hombres libres en la medida en que continuamente somos obedientes, escuchamos. Escuchamos que la voz del amado, la voz del amado es increíble. Curiosísimo, sería un misterio profundísimo esa intimidad de Jesús con su Padre. Tanto es un misterio profundísimo que en el capítulo 11 de Lucas, que es el capítulo dedicado a la oración de Lucas, comienza ese capítulo 11 que un discípulo anónimo, no se sabe quién, Jesús está rezando a solas. Y un discípulo se acerca y le dice, yo quiero eso. Quiero ese rostro. ¿Cómo debía ser el rostro de Jesús en oración para suscitar la pregunta? Quiero que me enseñes eso. ¿Cómo hacer para tener ese rostro? Ojalá nuestros rostros estén tan anclados a su energía en Dios, que suscitemos la pregunta por Dios. Yo quisiera que ustedes sean fundamentalmente profetas, no porque predican la palabra, sino porque sus vidas susciten la pregunta. Sean hombres, los sacerdotes tenemos que ser hombres que suscitemos la pregunta por la presencia, por algo que supere la cotidianidad. Y para eso hay que ser silencio. El Señor les va a ir enseñando a rezar, porque el maestro de oración es el Espíritu Santo. Pero no importa tanto no sé rezar, hay que ponerse. Y a lo mejor estamos toda una hora en silencio luchando con Dios y angustiado, sin saber qué hacer, y sale y se siente re feliz. ¿Y qué pasó? ¿Qué es el Espíritu de Dios? Que a veces nosotros tenemos que esforzarnos un montón, pero con Dios da paz. Un montón de veces va a pasar que de verdad la oración es un parto, el tiempo de oración es un parto. Pero después está contento todo el tiempo. Eso es Dios. ¿Entienden? Esto es muy importante que entiendan esto. Pero nosotros tenemos que suscitar la pregunta. Porque el hombre contemporáneo está sediento de Dios y necesita hombres y mujeres que le hablen de él, pero no tanto con las palabras, sino con la vida, con la humildad de la vida. pasos detrás del Espíritu Santo, no delante. No delante, tres pasos detrás. El Espíritu Santo no es el chinito de los mandados. No es aquel que digo, bueno, ayúdame en mi proyecto. Vení, ayúdame en esto. Esto es falso. A veces los curas también no son hombres de Dios. Le piden al Espíritu de Dios, ayúdame en esto. No. Cada día tenemos que decirle a Dios, ¿qué querés que haga? Aquí estoy, me pongo en tus manos. Es tuyo tu obra. Yo lo que vos querés, no lo que yo tengo. Y por eso, a mí me gusta mucho una anécdota de Juan XXIII, el Papa, que escribe un diario desde la época de seminarista, escribe un diario espiritual, que se llama Diario de un alma. Historia de un alma de Teresita, ¿vieron? Pero Diario de un alma de Juan XXIII. Y él escribe en su diario que él entra al cónclave, 77 años, patriarca de Venecia, en el 58, que tiene esa institución, era enorme, era grandísimo, cancheriano. Era un tipo muy jodón, y lo jodía, le jodía a los cardenales y todo. Hasta que en un momento dado lo cuenta, porque el cónclave es secreto, pero él lo cuenta. En un momento determinado empieza a ver que los votos se van contra él. Y el cónclave se pone pálido. Y dice, no. Y lo eligen papa, y él dice que está toda una semana con una jeta que se barre el piso, barre el piso de la depresión. Y él que era jodón, dice que iba por los pasillos del Vaticano, pero no lo podía creer. Hasta que en una noche, dice que dormía re bien porque le gustaba comer, chupar, todo. No comía nada. Y entonces una noche, a un momento determinado, se levanta la noche, se arrodilla delante del crucifijo y le dice a Jesús, ¿de quién es la iglesia? Tuya o mía. Bueno, si es tuya, hacete cargo. Dice que se acostó y muy tranquilo. Y fue el que hizo, viste, el concilio, viste, el concilio vaticano, viste, abrió la iglesia, viste, eso, ahí detrás con la iglesia, que en un momento dado dice el secretario, acá hay mucho olor a mucho olor a humedad, hay que abrir la iglesia, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Esto que a veces a nosotros nos cuesta tanto. ¿De quién es esto? Tuyo, amigo. Bueno, si es tuyo, hacete cargo. En nuestra vida también. Porque a veces nosotros nos estamos demasiado en el centro. Demasiado en el centro. A mí me encanta María, la Virgen, porque nunca se dio importancia. Porque nunca se dio importancia. María es la más grande santa, porque ella no se da importancia. Entonces todo era totalmente en referencia a Dios. Y se hizo así. Se dejó hacer por Dios. No sé quién es. Gracias. Bueno, algunas definiciones y me voy. Bueno, esto, ¿no? Me quedó clara la disciplina del silencio, ¿no? Traten, chicos, de hacer silencio, de aprender algo que nosotros no sabemos, que ustedes, su generación, no saben, que es perder el tiempo sin estar conectado. ¿Vieron? Hasta uno se para en un semáforo y se saca el celular. No, pará. Trata de contemplar. Trata de no estar prendido, digamos. De saber mirar el mundo, contemplar a la gente. Descubrir el paso de Dios. Que habla continuamente porque el Dios de Jesús es el Dios de la vida. Donde hay vida está Dios. Y hay que descubrir al Dios de la vida en todas las cosas, sobre todo en las pequeñas cosas y en los pequeños. A mí me encanta el Evangelio porque Jesús revela que Él viene justamente a los pequeños. Y que la vida espiritual consiste en crecer, en hacerse niño. Quiero darles dos definiciones de la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, porque me parece importante el estudio de la misericordia, porque terminando con esto de la paternidad de Dios, que era el tema de hoy, se puede decir que el corazón de Dios está devastado por una pasión, que es la pasión de la misericordia. El misterio de la misericordia es la herida del corazón de Dios ante el dolor del hombre. Podemos decir que la misericordia de Dios es atraída por la miseria del hombre. Está parada en la misma raíz. Y bueno, y esto, hay una atracción. Hay un salmo que dice: un abismo llama a otro abismo. El abismo de la miseria del hombre llama al abismo de la misericordia del amor de Dios. Por eso la miseria y los sufrimientos del hombre ejercen sobre el corazón de Dios un atractivo que lo lleva a encarnarse en Jesús. Porque, esto se lo dije la otra vez, Jesús no vino a explicar el dolor. No vino a dar un pizarrón, dar una clase de filosofía sobre el porqué del sufrimiento. Vino a dar una respuesta solidaria, no explicativa. Vino a cargar los pesos. Y vio curando, consolando, perdonando, ayudando, estando cerca del solo, del triste, del enfermo, cerca continuamente del sufrimiento, hasta morir triturado por el dolor. Y me parece, ¿por qué? Para mostrar un Dios que se compromete, que no es el primer motor inmóvil de Aristóteles, que no puede ser amado. A mí el primer motor de amor, uno puede llegar por la razón a Dios y eso no me sirve para nada. Porque la verdad es que yo no puedo amar al motor, de verdad. Y Dios se encarna en Jesús porque quería ser amado. No quería ser simplemente adorado, reverenciado. Quería ser amado por eso cuando se encarna ese bebé. Porque solamente el hombre puede amar lo que puede tener entre sus brazos. Y esto me parece fundamental. Dios, por eso la originalidad del cristianismo, ese Dios inaccesible con un montón de atributos de la filosofía griega, inmutable, omnipotente, se hace apasionado en la Biblia. Dios tiene una pasión. No es así arriba, no es griego. El Dios hebreo judeo cristiano es un Dios que tiene una pasión. Dice Orígenes, un padre de la iglesia, en su amor por el hombre, el impasible ha sufrido una pasión de misericordia. ¿Y cuál es esta pasión que ha sufrido por nosotros? La pasión de amor. ¿O acaso ignoramos de que cuando se ocupa de las cosas humanas sufre una pasión humana? Todo esto lo dice Orígenes, ¿no? Porque el Señor tu Dios te lleva como un padre lleva a su hijo. Deuteronomio 1.31, eso lo cita Orígenes. El mismo padre no puede ser impasible, ese padre no puede ser impasible. Tiene piedad y compasión. Sufre una pasión de amor. Y entonces hay dos expresiones en el Antiguo Testamento para expresar misericordia. Una se lo voy a anotar, lo voy a anotar en el pizarrón, aunque no sirve, pero bueno, pero para que se den cuenta. Una es Gesed. Una es Gesed. Que se refiere a justamente a eso, ¿no? A la fidelidad de Dios por su pueblo, una actitud profunda de bondad. Cuando Gesed se refiere al Señor, esto tiene lugar siempre en la relación de alianza de Dios con su pueblo, de fidelidad. Es don y gracia, Dios es fiel y bondadoso, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque en esos diálogos tremendos del Éxodo entre Moisés y Dios, en un momento determinado, Moisés, a veces se cansa a Dios, a veces se cansa a Moisés, en un momento determinado, Moisés le dice, bueno, ¿por qué no te haces cargo y lo guardás de la existencia de tu cuerpo? Y Dios dice, no, porque yo soy bondadoso y compasivo, lento a la cólera y rico en piedad y misericordia, soy jefe, soy defensor. Y la otra acepción es Rahamim, así en hebreo, con Rahamim, que es una acepción muchísimo más hermosa, Rahamim, que es porque es con apóstrofe entre medio, ¿no? Que denota el amor de una madre. Desde el vínculo más profundo y originario que liga a la madre con su hijo. Es el útero, el seno materno. La matriz, el espacio donde la vida se desarrolla. Y a Moisés le dice esto a Dios, ¿no? Engendrar, llevarme el regazo, en el regazo. Esto es hermosísimo. Es el amor fiel pero invencible gracias a la misteriosa fuerza de la maternidad. Qué curioso, ¿no? La misericordia de Dios como esa fuerza que une a la matriz, al útero de la madre con su hijo. Es algo increíble, que es imposible. Que es algo, bueno, esa expresión la usa el Antiguo Testamento para referirse a la misericordia de Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento, el amor de Dios siempre condiciona la justicia de Dios. Porque siempre la justicia es servidora de la caridad. Nosotros muchas veces en las relaciones con los hombres subordinamos el amor, la caridad a la moral. Tratamos a los hombres de acuerdo a cómo se portan. Y nos subordinamos, nosotros le vamos a dar, no, si vos te portás bien, yo te doy el par de zapatillas. Si vos dejás de tomar, yo te doy el par de zapatillas, ¿no? Esto, ¿no? Subordinamos la caridad a la moral. Jesús en el Evangelio pone como criterio de relación con él la caridad, no la moral. Porque estuve enfermo, preso, ¿viste? Cada vez que lo hiciste con uno de los más pequeños, lo hiciste conmigo. Antepone el amor a la moral. Esto es importante. Entonces, el mundo hoy necesita el corazón de Jesús. Y por lo tanto la gente quiere ver en nosotros el corazón de Jesús. Por eso, para terminar, es importante pedir esta gracia al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo conecte nuestra pobre capacidad de amor con el amor infinito del corazón de Jesús. Él pueda conectar nuestro amor, que siempre es pequeño, pobre, con el corazón de Jesús. Y entonces que Jesús pueda amar a nosotros. O que nosotros podamos amar a los demás con el corazón de Jesús. Pidan esto, muchachos. Hagan oraciones. Que Jesús pueda amar a nosotros. Que nosotros, que a veces no podemos, porque nuestro amor es frágil, es limitado, podamos amar con el corazón de Jesús. Termino por hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el jueves que viene, entonces vuelvo y voy a dar clases. Termino con los que no vi la última vez, la otra vez que vi a la mitad, me parece, así que voy a hablar, me quedo todo el día el próximo jueves, así que voy a hablar con los que me falta y con, bueno, podemos empezar a hablar otra vez. De la mañana de clases. Muy bien, hasta luego.